sobre este proyecto que ya están de alguna manera desarrollando, que tiene que ver con los cuidados animales, tanto por la tenencia responsable como los animales callejeros, ¿no? Que es una problemática social que en realidad atañe a todo el corredor de Sierras Chicas, porque es realmente algo que existe, que lo padecen los animales y que también lo padecen los vecinos. Y mira, esto es realmente un tema que quizás la gente no cobra la dimensión que tiene, porque hoy las mascotas integran parte de la familia. Ya dejó de ser lo que cuando yo era niño, que todo el mundo tenía su mascota, pero que estaba fuera de la casa, y no tenían la importancia que tiene. Hoy la gente ha ido poco a poco, con el elevando el nivel de cultura, viendo a las mascotas como parte, reitero, como integrante de la familia, las cuida mucho, y le presta todos los auxilios que sean necesarios para que vivan muchos años. Eso suceda en algunas casas, no en todas. Entonces hay otros que adoptan perritos que son hermosos cuando son bebés, por así decirlo, cachorritos, y cuando se ponen grandes lo tiran a la calle y pasan a ser un problema de la comunidad. Yo no soy partidario de tener, de ninguna manera, de tener una perrera, porque sería, primero es totalmente, valga la expresión, inhumano, no sé si sería en contra de los animales. No se puede tener en prisión a nadie de por vida. Y segundo, que no los podríamos mantener, porque todo el mundo tiraría los perros allí. Nos está pasando que todo el mundo que se quiere desprender de un perro viene a la municipalidad y lo tira, ya sea en la planta de transferencia o en el propio parque de la municipalidad. Y obviamente, si bien es cierto, hay dos personas de empleados del municipio que se ocupan de los perros, y mucha gente que por fuera del municipio también ayuda, no damos abasto. Honestamente, tenemos que hacer algo distinto a lo que estamos haciendo, porque nos superan los problemas, y no tengo ningún empacho en reconocer que eso es así, porque la problemática se ha tornado entre la gente que tiene perros en su casa por temor a los robos, y entre la gente como desaprensiva que te dije, como recién te dije, que se desprende de las mascotas cuando ya no los quiere más, o de otros pueblos vecinos que vienen y los tiran acá en un quillo. Bueno, nosotros nos hacemos cargo de parasitarlos. Los perros de la calle están todos desparasitados, están vacunados, pero están en la calle, ¿me entendés? Entonces a veces suelen traer problemas. Por eso hemos tenido reuniones con los veterinarios. El propósito es, nunca va a terminarse el problema, ¿no? Jamás. Pero atemperar por lo menos la cantidad de problemas. Hemos tenido reuniones con los veterinarios para coordinar las castraciones. Y también mañana tengo, por ejemplo, un Zoom con una ONG que me quiere hacer una propuesta. Porque se ha enterado esto, así como te has enterado vos, se ha enterado que estamos en este tema, y me van a hacer una propuesta que aún la desconozco, aunque me la han comentado así muy muy por encima. Iba a ser hoy al mediodía, pero por una cuestión de falta, digamos, de comunicación, se suspendió para mañana. O sea que estamos dispuestos en municipio a poner lo máximo posible para que proteger a las mascotas en primer lugar, respetar la ley Sarmiento como corresponde, sancionar a los que no lo hacen, y ver si podemos disminuir la problemática de las mascotas, porque no puede haber tantos perros en la calle. O sea que, y eso es un tema que no solamente interesa a las autoridades, que obviamente tenemos el mayor peso, la mayor responsabilidad, pero es un problema de toda la comunidad. Es más o menos como el coronavirus, fíjate, en otro aspecto, en un aspecto totalmente diferente, es como que todo lo que hace el municipio, bien, mal, es importante. Pero si la comunidad no toma conciencia de que es un problema de todos, obviamente eso no se va a solucionar nunca. Sí, y volviendo al tema de la perrera, ya poniendo a disposición un lugar así, en realidad es tapar una problemática o tratar de sostener una problemática sin tocar el tema de fondo. Las castraciones... aparte yo te digo, me parece total, no sé si la palabra correcta es inhumano, porque eso sería para los humanos, no sé cómo sería para un animal, pero vos me entendés, ¿no? Me parece que dejar encerrado a un animal, el animal nació para estar libre, lo que no tiene que hacer es molestar a la gente. Yo tengo animales en mi casa, que tengo, bueno, tengo un terreno que no es muy amplio, pero ellos andan sueltos, pues salen a la vereda, obviamente están bien alimentados, no muerden a nadie, no molestan a nadie, no corren a los autos, no corren las motos, porque uno también lo ha educado de esa manera. Uh-huh. Pero ellos son libres, como corresponde, para eso nacieron. Entonces, tenerlo atado todo el día, lo único que se logra con eso es que el animal se ponga más malo y el día que se suelta por algún motivo termina siendo un desastre. Entonces, eso es una cuestión... Mira, Argentina tiene muchos problemas, pero indudablemente el problema mayor es la falta de educación que tenemos todos. Porque la inmensa mayoría de los problemas que tenemos, con un pueblo más educado, se podrían evitar en un porcentaje importantísimo. O sea que es una tarea cotidiana... que va a llevar años y años y años, pero hay que emprenderla porque si no nos va a superar a todos. Jorge, las castraciones están previendo que sean gratuitas para los animales, bueno, por supuesto callejeros, pero también para aquellas familias que no pueden acceder y que quisieran castrar a su animal. Nosotros lo que estamos arreglando es el precio de las castraciones, porque las mascotas que están callejeras, digamos así. Eso sí, por supuesto, se hace totalmente a cargo de la municipalidad. También lo vamos a hacer con aquellas familias que son muy humildes, que no pueden pagar una castración y que tienen animales que deberían estar castrados. En algunos casos lo vamos a hacer participar con un aporte del vecino cuando se puede. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo, los precios que nos van a salir, que va a tener que pagar el municipio con los veterinarios, ¿no? Entonces, la intención mía es lograr un acuerdo, pero si no se lograse un acuerdo, tomar otras medidas que son más drásticas que eso, que yo no quisiera llegar, pero que hay que encararlas, porque así no podemos seguir. Bueno, Jorge, aprovechando que te tenemos el